El periódico digital surcoreano Tongilnews transmitió que hace poco el director del Centro de Derechos Humanos del Consejo de Iglesias Cristianas de Surcorea efectuó delante de la sede del gobierno fantoche en Seúl una manifestación en demanda de la protección de los derechos humanos de las norcoreanas raptadas, como la publicación de la situación personal de ellas y el permiso de su entrevista con sus familiares. Por otra parte, más de 30 entidades surcoreanas, incluyendo dicho Centro de Derechos Humanos y el Comité por la Reunificación del Encuentro de Abogados por la Sociedad Democrática, constituyeron hace algún tiempo el Consejo de Medidas por Asegurar los Derechos Humanos de las Norcoreanas.